pasa a nivel judicial, uno es escéptico. Ahora, lo que sí me gustaría discutir es qué va a pasar con los peajes. Porque, por ejemplo, las tarifas. Las tarifas se han congelado, digo, de luz, de gas, de agua, y digamos, hay un trabajo muy importante. De hecho, Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, ha planteado en estos días, en una reunión con intendentes, que hay que rescindir el contrato de Edesur, porque lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es explosivo. Digamos, estamos hablando de cantidad de fábricas sin poder pagar las tarifas, con los cortes de luz. Es decir, acá hay que investigar y sacarle la concesión a Edesur. No lo dije yo, no lo dijo el sindicato APSE, sino que lo dijo ahora un defensor del pueblo, Guido Lorenzino, en la provincia de Buenos Aires. Con el tema del peaje, si no se revé, digamos, va a ser muy complejo, digamos, en el marco de la pandemia. ¿Cómo van planteando esto ustedes y qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo ves la perspectiva de una rediscusión con las concesionarias? ¿Se puede o estamos atados de pies y manos? No, nosotros creemos que se puede, están dadas las condiciones, y aparte, justamente, hoy todavía nos encontramos en el final de este proceso de vencimiento de concesiones de los 90, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que generar desde el Gobierno Nacional lo que nosotros no vemos que estén actuando, es en generar una normativa o un encuadre que pueda superar esta instancia. Nosotros, obviamente, a ver, ¿qué es lo que queremos decir? No sé, hoy se cae una concesión de una ruta, de un corredor X. Sí. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Hoy la dicotomía que tiene el Gobierno Nacional es o lo paso a estos corredores viales, que eso sería pasar cambiar de concesionario, porque es una sociedad anónima, ¿no? O sea, nosotros, aunque nos digan que tiene capital estatal, ya sabemos qué es lo que puede pasar con las cosas que tienen capital estatal. Fácil, se venden los paquetes accionarios y listo, como pasó con Arsat. Entonces, o pasa a esta concesionaria, corredores viales, sociedad anónima, o debería volver al Estado Nacional en el sentido más claro del término, que es que vuelva a vialidad. A ver, dame un ejemplo. Dame un ejemplo, Fabián, de qué concesión va a terminar en este tiempo. Y en este tiempo termina la de la ruta 7, la que entró en la primera fase de PPP, la que llega hasta Mendoza. Esa terminó la concesión y hoy estaría cayendo en manos de Corredores Viales Sociedad Anónima, ¿no? Y ahí define, para entender, ahí define, sí, el ministro de Transporte de la Nación, ¿no? Meoni, Mario. Sí, en realidad define más entre Vialidad y Catopodis. Nosotros estamos en la órbita de obras públicas. Bien. Y acá lo que nosotros tenemos que definir es políticamente. Primero, que si vos mantenés el esquema de la sociedad anónima que vaya a corredores viales, significa mantener el mismo esquema que vemos hasta ahora. Es la continuidad del matriz. De peaje, cobrando el peaje, sí, cobrando el peaje con los negocios de las áreas de servicio, como insisto, ¿no? En un lugar que es una caja negra porque el Estado no puede controlar directamente ahí. Está claro. Mientras que, si pasaran a la vialidad, está todo blanqueado. O sea, los procedimientos, las licitaciones. Sí. Eso es algo que hemos explicado con vos en la época del macrismo, que armaron una sociedad anónima porque no tienen que dar cuentas. Justamente. Claro. En realidad, con la vieja excusa de quitarle el acceso de la Richeri a Cristóbal López. Tenemos muchas aristas, pero supuestamente esa era la excusa, ¿no? Ahora, cuando después le sacan el acceso a Cristóbal, lo corren y una vez que eso se relicita, la sociedad anónima no tenía razón de ser, a menos que el macrismo, ¿qué es lo que empezó a hacer? Empezó a pasar, antes de irse firma el decreto 659, sí, donde está, pues está todo tiene que ver con todo, ¿no? Perdón, pero las PPP tenían tres etapas a medida que iban venciendo los contratos. La etapa 1, que es la que hoy está caída, sí, la etapa 2, que jamás se licitó, y que esa, antes de irse, firman el decreto 659, donde pasan los kilómetros que tienen, las rutas que tienen poco tránsito o poco interés, se lo pasan a vialidad sin el financiamiento, y después unos 2.000 kilómetros de ruta se los queda a la sociedad anónima, donde tienen los ingresos a las principales ciudades del país, ¿no? Claro. La 34, que baja todo de de Salta, Jujuy, Santiago, el ingreso a Rosario. Sí, el esquema, digamos, es... Donde, claro, siguen pudiendo mantener las cabinas de peaje. El núcleo, entonces, el núcleo agroexportador, el núcleo, ¿no?, de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, ¿no?, que sería lo más... las rutas que ellos quieren, y después el resto que esté todo roto. Exacto, porque es lo que les deja un margen de ganancia, ¿no? ¿Y qué no pensás que va a ser, Cato? Y van a quedar con un tramo de ruta. Sí. Para ponerte el ejemplo, la ruta 11 en Santa Fe, que es una ruta nacional, esa estaba en una concesión, y resulta que la concesionaria, como era la que no le daba plata, la desestimó, y claro, el macrismo miraba para otro lado. Hoy nos tenemos que hacer cargo de esa ruta sin el presupuesto, destruida, parece que lo dicen bombardeado. Y recién ahora, hace poco, nos empezamos a ocupar esa ruta, porque también el macrismo nos pasa en esa ruta y mirado para otro lado. Entonces digo, obviamente nosotros como Vialidad, que por ejemplo fuimos los primeros en cobrar peaje en el país, sea en el Cristo Redentor o en el Zárate Brazo Largo en su momento, en el Paso Mendoza también, digo, el Cristo Redentor, hoy cobramos el peaje. El tema es, ¿por qué motivo se cobra peaje? ¿Cuál es la lógica que tiene eso? Ajá. Y en todo caso, poner un peaje que sea también social. Si no hay voluntad de sacar las cabinas de peaje, poner un peaje que sea social y que ayude a fortalecer en un proyecto, digamos, de planeado con organización y demás, pero pensar, a ver, un peaje para fortalecer las economías regionales, para fortalecer a algunos productores, ¿qué hacemos con los usuarios que tienen que moverse libremente, que hoy no lo pueden hacer sino en los casos que no tienen una vía alternativa? Sí. Digo, esas son las cosas que vemos que sí, este gobierno seguramente también corrido por los tiempos, pero hoy mucho de eso se está atacando, pero se está recostando sobre esta sociedad anónima. Uh-huh. Que insistimos que cuando hasta no hace mucho nosotros teníamos la condena de todo el Frente de Todos para con un proyecto de derogación de esta ley en el Congreso metido, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué esta sociedad anónima primero es ilegal? Porque ustedes dicen es, a ver, sociedades, ¿cómo se llama? Sociedad anónima. Corredores viales. Corredores viales, sociedad anónima, si todo lo que era la oposición hasta hace un año estaba, claro, en contra, claramente, esa política del macrismo, es una contradicción que ahora Cato Podis siga con esa política. Eso está claro. Claramente. Y nosotros, ahora, también acá hay que discutir... Tenemos, pero hay que generar y hay que profundizar, porque, insisto, estas son las patas de esta matriz que... Neoliberal. Es la que hay que romper. Neoliberal. Sí, neoliberal. Fabián... Y sobre todo que excede al macrismo, ¿no? O sea, claro, viene, esto es la patria contratista, Lucas. Esto es... Acá, a eso quería ir. Pues acá también hay que meter el cuchillo en la discusión política y decir, acá hay un problema que tuvo el kirchnerismo, que no fue no tocar eso, sino al contrario, digamos, ¿no? Digamos, darle continuidad, y cómo se engordaron esos negociados, sí, sí, en torno al Estado. Que era como, bueno, ahora son contradicciones secundarias. No, era proyecto de país, porque Vialidad Nacional tendría que haber sido lo que se fortalezca, digamos. Hay que decir que se fortaleció con el kirchnerismo, pero los negociados de las concesionarias siguieron. Grupo Macri, bueno, los Rogio, digamos, los grupos... No, es que Vialidad y las rutas durante el kirchnerismo, Vialidad Nacional y las rutas mejoraron. Vialidad, teníamos aproximadamente 3.000 trabajadores, llegamos a tener 6.500. Sí. ¿Pero cuánto tenían antes de la privatización? Antes de la privatización, ¿cuánto tenían? Y antes de la... Mirá, nosotros el menemismo nos llegó a casi a dejar como un organismo residual, nos pensaban con 600, 700 personas. Sí. De la Rúa fue un proceso durísimo. Pero en los 80... En el año 2003, 2004... Me voy para atrás, en los 80, ¿cuánta gente había? No, y el pico de trabajadores llegamos a tener a mediados de los 70, que eran unos 18.000. Sí. A partir de eso, ya la vuelta a la democracia quedaba la mitad, más o menos. Y durante la década del 80 también fue un proceso de descomposición bastante grande, porque bueno, también creo que las tiranteses y el poder de esa patria contratista que iba en aumento, ¿no? Entonces, frente a un Estado débil, desfinanciado, tironeado políticamente, la patria contratista avanzó. Y hoy creo que también otra de las discusiones que ha quedado políticamente, como vos decís, es, digamos, nosotros, este modelo, más allá de que no nos sirve, también hay que discutir de qué manera se distribuye la riqueza, ¿no? No podemos seguir entregándole a las contratistas que subcontratan y se llevan una tajada cuando vemos que el resultado es este. Hoy hay que cambiar el modelo, nosotros lo hemos planteado, trabajar, cambiar los tramos, hacer los tramos de mantenimiento de rutas más chicos para que puedan acceder las cooperativas, que lo trabajen los trabajadores de cada municipio, de cada pueblo, de cada lugar donde pasa la ruta, y damos trabajo genuino, y de esa manera nosotros creemos, primero, que la plata, vos sabés que el trabajador la gasta en el consumo interno, y aparte es la manera de, entre tantos otros, de poder hacer un reactivar la economía en un futuro cercano. Catopodis, en lo próximo tenemos por delante. Catopodis, obra pública, es uno de los ministerios clave de los anuncios que se vienen, porque, bueno, justamente en la construcción de viviendas, en la obra pública, es donde más espera que se reactive la economía. Creo que también ahí hay un debate propio del movimiento obrero, porque se han creado sindicatos de peajes, entonces me parece que también ahí hay que ver cómo desde el sindicalismo se logra una unidad de acción como para hacer una propuesta. ¿Está eso? Existe eso, pues es que bueno, o sea, los muchachos de peaje, nosotros vemos que ya lo tuvieron en el macrismo eso, ¿no? El macrismo, el proyecto de PPP dice claramente que no existen más cabinas de peaje, o sea, no existe más el tipo que te cobra, ¿no? Se cobra todo por computadora, entonces ahí se perdían 2.500, 3.000 puestos de trabajo, así de un plumazo. Y es una situación compleja porque evidentemente es una de las tareas que por la tecnología va a quedar desfasada, y eso hay que buscar la manera de reconvertir esos trabajadores, y me parece que el desafío que tenemos, no solamente en este ámbito, entonces es buscar la manera de reconvertir las relaciones laborales y nuestras tareas de la mano de la tecnología y no contra la tecnología, porque eso es inminente que en algún momento va a pasar, ¿no? Sí, entonces, tenemos que buscar la mejor manera siempre para cuidar a los trabajadores, a sus ingresos, y obviamente convivir con la tecnología y no quedar relegados, ¿no? Como me parece que es lo imperante en estos modelos de sociedad. Que te quedes sin trabajadores y la concesionaria cobrando altos peajes para la valorización financiera. Acá nos dice Pablo Olano, hace más de un año que no invierten en la autovía 2 de Ciudad de Buenos Aires a Mar del Plata. Bueno, es lo mismo, ¿no? Sí. Es el mismo debate. Sí, sí, sí. Fabián. Sí, está ahí. Bueno, Lucas. Te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto. Gracias. Dale, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo. Muy bien. Federación de Sindicatos de Vialidad, Fabián Catanzaro. Mandinga, viva Xangó. En Retiro lo marcaban pa' llevarlo al Potosí, y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir, hacia norte lo llevaban a las minas a morir. Toca tango, toca. Un abrazo gigante para la Biblioteca Popular de La Boca, que ayer cumplió años. 20 de julio de 1996 se abría sus puertas al barrio. La Biblio, como la conocen sus vecinos y vecinas, siempre solidaria, nació en tiempos difíciles, con una frase de Evita muy presente: donde existe una necesidad, nace un derecho. Cuando fue la revolución, a la guerra lo mandaron, muchos de ellos regresaron sin un brazo y sin razón. Para comunicarse con la gráfica, al WhatsApp de la emisora 1550 12 3589, sino también los que tienen la APP pueden decir lo suyo en la mensajería. A ver, Manu. Nos escriben desde Capilla del Monte, la gente de una radio muchas voces. Agustín Castelo nos dice, y hablando del clima, ¿no? En Capilla la presión bajó, pero fue porque se levantó el paro municipal después de 15 días. Un abrazo grande, Agustín, a la gente de Capilla. También el compañero y querido Claudio César Orellano, que van a estar escuchando en minutos nomás en Desde el Barrio, nos dice, hay que recordar que el procesado Javier Iguacel es el actual intendente de Capitán Sarmiento, ubicado a 150 kilómetros de Buenos Aires. Sí. Se comunica Mario Sadras también, que nos dice que está tranquilo, esperando la lluvia. Luis Lobo también nos dedica muy buen día, se lo retribuimos también con un abrazo por Zoom, un abrazo a la distancia al querido Luis Lobo. ¿Quién más? Tenemos también al Rolo Andrade, querido amigo fotoreportero, que dice, buenos días, las tarifas siguen dolarizadas. Dice el querido Rolo, a quien le mandamos un abrazo grande, y también al Cacho de la Metalúrgica, que nos está escuchando y con quien estamos preparando para pasar algunos temitas de metal, un género que acá en la Argentina tiene mucho desarrollo y mucha historia, así que vamos a estar conociendo ese género de la mano de alguien que sabe, además, el Cacho Fest. Le metimos hoy de lleno con Reforma Judicial, las novedades, con Gabriel Fernández, recién con Catanzaro. Hemos hablado un poco de América Latina, de cómo se viene dando la pandemia en diferentes países, ¿no? La eclosión en Estados Unidos.